Uruguay, despierta en tus orillas la mañana más roja y vegetal. Se levantan las almas que te habitan, el charrúa, el guaraní aún están. Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo de este sábado 11 de septiembre del 2021 y estamos en comunicación con María Julia de Izaguirre, integrante de la organización Ágora, y hace unas semanas, el 31 de julio, charlamos ya con María Julia sobre el juicio de los vagones, que es un juicio por torturas inicialmente a tres policías retirados, entre ellos Hugo Guillén, que se suicidó el año pasado. Y bueno, vinculado con este juicio, hay también algunas novedades que hacen que quizás haya un poquitito menos de impunidad. Que el 31 de julio justamente hablábamos que el juez Luis Sobot había declarado que el tiempo, habían prescripto los delitos porque había pasado el tiempo, algo que todavía no es definitivo, obviamente, porque fue algo insólito. Y bueno, y así que recibimos a María Julia. Muchas gracias por esta comunicación y bienvenida al Mundo del Falta Un Tornillo. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por brindarnos este espacio. Y sí, retomando un poquito esto último que estabas planteando, Carlos, que tiene que ver con la audiencia de los vagones, comentarles que se presentaron en los plazos establecidos legalmente las apelaciones correspondientes por parte de la Fiscalía y por parte de los abogados defensores de nuestros denunciantes. Así que ahora estamos esperando que transcurran plazos que no existen en realidad, plazos delimitados previamente, es decir, que pueden pasar muchos meses para que ratifica la sentencia, en realidad eso pasa inmediatamente al Tribunal de Apelaciones, que creemos que va a ser el Tribunal de Apelaciones en lo penal número uno. Esas son las novedades que tenemos respecto al juicio de los vagones. Bien. Y ahora, para hablar efectivamente sobre este tema por el que nos estás convocando, el miércoles pasado, 8 de septiembre, se realizó la audiencia final con fallo por parte del juez relacionada con las amenazas de muerte que recibieron dos de los compañeros denunciantes, integrantes de Ágora, que estuvieron secuestrados en los vagones, el día 24 de octubre del año pasado, de 2020. En la fecha coincide con el suicidio, como tú decías, de Hugo Guillén, que era una de las personas que había sido formalizada justamente en esta causa de los vagones como presunto responsable de múltiples delitos, entre los cuales está el de tortura y la privación reiterada e ilimitada de las libertades, abuso de autoridad. Bien. En ese marco, entonces, y el día que se suicida Guillén, Blanca Calero y Ricardo Echeverry reciben dos llamadas telefónicas por parte de una señora, una voz femenina, amenazándolos de muerte. Se pudo determinar a posteriori, por reconocimiento de la propia persona que en ese momento se sospechaba que era la autora de esas llamadas, que efectivamente quien las realizó fue la esposa de Hugo Guillén. Las personas amenazadas realizaron ante la Fiscalía de Flagrancia en forma prácticamente inmediata la denuncia. Y esta denuncia se fue procesando a lo largo de estos meses con en diferentes audiencias y aplicación de ciertas medidas cautelares para la señora que realizó estas amenazas. El día 8, miércoles pasado, 8 de septiembre de 2021, finalmente se realiza la audiencia en la que el juez, teniendo a la vista todas las investigaciones realizadas, emite un fallo al respecto. Y yo voy a dar lectura al fallo que establece lo siguiente. Dice, condénase a, y acá se refiere, aparece el nombre de la persona que fue la responsable de estos delitos, como autora penalmente responsable de un delito continuado de violencia privada a la pena de 6 meses de prisión, con la detracción prevista, y entonces aquí hace referencia al artículo 291 del Código de Proceso Penal y establece a continuación que la pena esta se cumplirá en un régimen de libertad a prueba, con las condiciones previstas en los numerales, y aquí hace referencia nuevamente a artículos y numerales del Código de Proceso Penal. Y las condiciones previstas son las siguientes. La obligación de fijar residencia en el domicilio indicado en la presente audiencia. La sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la OSLA. La OSLA es la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. Y la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de las medidas alternativas o sustitutivas a la cárcel dispuestas por la justicia. Es una oficina, una dependencia, que depende del Ministerio del Interior y que actúa en el caso de medidas de restricción, como pueden ser la prisión domiciliaria, nocturna, de fin de semana, o aquellos casos en que puede haber medidas curativas. A continuación, continúa la sentencia señalando que la señora que se ha encontrado, reitero, culpable de delito continuado de violencia privada, tiene la obligación de presentarse ante la seccional policial correspondiente a su domicilio una vez por semana. Y además, tiene la obligación de cumplir tareas comunitarias a razón de 2 horas semanales por el plazo de 6 meses. Después, la sentencia finaliza hablando de la imposición de ciertos cargos de carácter financiero y demás. Pero en esencia, este es el contenido del fallo. Bueno, María Julia, en todo este juicio de los vagones que por ahora viene siendo con bastante impunidad por la última determinación del juez, que todavía no se ha terminado de dirimir. De resolver, exacto. Esta sentencia, ¿no?, de prisión por 6 meses, que es lo que dice la sentencia, es... Exactamente. Podemos decir que hay un poquitito menos de impunidad y que personas que han estado vinculadas a torturadores y demás no pueden estar amenazando de muerte a cualquiera, ¿no? Ese es el mensaje, eso es lo que recibimos. La justicia actúa y hay un poquito menos de impunidad cuando la justicia le dice a una persona que reclamar justicia no es ser currero, y que quienes reclaman justicia no pueden ser amenazados de muerte por recurrir a los canales que el Estado, con el respeto de sus marcos legales, tiene previsto para estos casos. Recordemos que esta señora, y esto lo presencié y lo escuché, gritó curreros a quienes estábamos acompañando a los compañeros denunciantes en una de las audiencias. Es decir, que esta persona considera que son curreras las personas que reclaman ante la justicia por derechos que le fueron vulnerados. Y creemos que esta es la herencia maldita de la impunidad instalada en nuestra sociedad. Es el mensaje que nuestra sociedad ha estado dando a sus integrantes en forma reiterada a lo largo de años, cuando delitos de lesa humanidad han quedado y siguen estando sin ser castigados. Entonces, es cierto lo que vos decís. Esto implica un poquito menos de impunidad. Y es un mensaje claro para quienes vivimos en sociedad de que las leyes hay que respetarlas y que hay que respetar los derechos de las personas, entre ellos a reclamar que se haga justicia. Así es, María Julia. Bueno, esta sentencia por lo menos no... O sea, nos gratifica en el sentido de que se está haciendo justicia y que no quedan impunes de que esta señora estuviera amenazando a quien se le ocurriera, pensando quizás que seguía con el manto de protección que tuvo la dictadura. Claro, con que, digamos, tantas personas, entre ellas su propia familia, disfrutó de esa impunidad, pudiendo vivir en sociedad apaciblemente durante tantos años. Así es. Recordemos que esta señora no solamente realizó esas amenazas, sino que luego, cuando ya estaban aplicadas las medidas cautelares, continuó amenazando, tratando de intimidar a través de las redes sociales, lo que supuestamente tenía prohibido, por las medidas cautelares, no solamente a las personas a quienes había amenazado, sino a otras personas del ámbito familiar o personas cercanas por amistad o por, ciertas personas que habían mostrado solidaridad por quienes habían sido amenazados de muerte. Sí, además... O sea, esto fue reiterado, se mantuvo a lo largo de todos estos meses. Ahí va. Y además de eso, acá en Santa Lucía también fueron amenazadas muchísimas personas que en su momento publicaban entre información ellas, sobre el caso de los vagones. Entre ellas personas de la localidad de Santa Lucía, exactamente. Bueno, así que eso es lo que tenemos para compartir en el día de hoy. Esperemos tener a la brevedad noticias favorables respecto al juicio de los vagones. Y bueno, y nosotros seguimos en nuestra lucha porque lo que nos ampara es la verdad y la búsqueda de justicia. Es un derecho de todos los ciudadanos. Buenísimo, María Julia. Bueno, agradecerte a vos y a todo el colectivo de Ágora por esa lucha permanente, constante, por verdad y justicia, que es una lucha para toda la sociedad, para toda la comunidad. Así que, bueno, saludar esta sentencia que nos deja en una sociedad con menos impunidad y agradecerles a ustedes por la constancia y por estar permanentemente denunciando y siguiendo estos casos. Bueno, y yo a ustedes y nosotros a ustedes, porque también desde el espacio que ustedes tienen ayudan a la difusión de todo esto. Es decir, ustedes también están aportando a la lucha contra la impunidad, por la verdad y por la justicia. Fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Igualmente. Chaucito. Gracias. Chao. Charlábamos con María Julia de Izaguirre, integrante de Ágora, una organización de derechos humanos, de Canelones, de memoria, de verdad, de justicia, para informarnos sobre el reciente procesamiento de la viuda del torturador, Hugo Guillén. Perfecto. Bueno, seguimos compartiendo. Vamos a compartir otra musiquita, entonces. Bueno, vamos entonces con otra música de Ezequiel Fascioli. Y vamos a compartir la canción Reencuentro. Que duelen los campos al ir rumbeando pa'l norte, al ir rumbeando pa'l norte, cuando el sol se va sangrando, muriendo en el horizonte, cuando el sol se va sangrando, muriendo en el horizonte. Voy tras huellas olvidadas, guarecidas en los montes, guarecidas en los montes, las haciendas alambradas, desde lejos me responden, las haciendas alambradas, desde lejos me responden, y me revelan los grillos donde la historia se esconde. Y me duele el genocidio del indígena en el norte. Y me duele el genocidio del indígena en el norte. De la senda, ranchos de piedra y de adobe, rancho de piedra y de adobe, para algunos la miseria y la ausencia son folclore, para algunos la miseria y la ausencia son folclore. A un pueblo que camina y a un general sin galones, y a un general sin galones, un tiempo sin divisas y con tierra para los pobres, un tiempo sin divisas y con tierra para los pobres. Mis abuelos me contaban que antiguas generaciones vieron redonda la patria con guitarra en los fogones, vieron redonda la patria con guitarra en los fogones. Mire que duelen los campos al ir rumbeando pa'l norte, mire que duelen los campos ahí al ir rumbeando pa'l norte.